Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bienvenidos a todos quienes están una vez más junto a nosotros. Soy Arcam y junto a nuestro colega y amigo Abel Montesinos en la edición de los programas le damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. También saludamos a quienes tienen la gentileza de transmitirnos a Radio Embrujo FM y a la vez saludamos a todos sus auditores ubicados en el sector sur de Santiago. La encuentras en el 98.9 del dial y nos puedes escuchar todos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. También saludamos a www.santotomasradio.cl, donde estamos todos los jueves a las 20 horas en la señal online para Puerto Montt. Los viernes nos encuentras en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno. Y los sábados, nuestros auditores de la región de Los Ríos nos pueden encontrar y escuchar a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno. A todos ellos, muchas gracias y estén atentos cada uno de ustedes para escucharnos de estas distintas formas. Comenzamos esta nueva edición con un breve segmento de noticias del mundo del rock. El programa pasado terminamos con una noticia de Ozzy y hoy abrimos con una noticia también del Príncipe de las Tinieblas, quien anuncia una gira de despedida de los escenarios el 2018, donde uno de los países será precisamente Chile. El legendario cantante de heavy metal anunció que en mayo visitará México, Argentina, Brasil y Chile, cuyo fin será despedirse como solista en una gira que se extenderá hasta el año 2020, aunque Ozzy no descartó seguir realizando posteriormente a esta gira algunos recitales sueltos. Lo más probable es que esta sea la última vez que veamos al Príncipe de las Tinieblas por esta zona del mundo, donde el recital en Chile sería el próximo 8 de mayo del año 2018, en un lugar por confirmar, mientras esperamos la venida de uno de los más grandes, si no el más grande frontman de heavy metal del mundo. Lo vamos a recordar con un temita de su disco The Ultimate Sin de 1986, la canción Shot in the Dark. Y en otras informaciones, el sitio Loudbeer, revista de rock, creó una lista desde su punto de vista donde según ellos están las 50 bandas más importantes del metal del siglo XXI. Dentro de este listado están Amon Amarth, Behemoth, Children of Bodom, Dimmu Borgir, Electric Wizard, Ghost, High of Fire, Iron Maiden, Judas Priest, Metallica y Slayer, entre muchas otras que pueden revisar precisamente en este sitio de esta revista de rock. Sin duda, esta es una decisión que va a generar más de algún comentario. De esta extensa lista, nosotros vamos a elegir a uno de los grandes, sin duda, del rock, Judas Priest, para escuchar el tema que ya es un clásico, Breaking the Law, de su disco British Steel de 1980. Entonces, luego de este breve segmento de noticias del rock en el que abrimos este capítulo de Paraíso Infernal, vamos a escuchar dos temazos. Primero, del maestro, el Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, quien anuncia gira de despedida y que va a incluir a nuestro país en mayo del 2018. Vamos a escuchar de su disco The Ultimate Sins de 1986, el clásico Shock in the Dark, y luego otro clásico, Breaking the Law, de los maestros de Judas Priest, de su disco British Steel de 1980. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy para revisar algunos de los conciertos que se darán en nuestro país y de los cuales aún no hemos informado. Les cuento que vuelve a nuestro país una de las bandas chilenas más importantes de thrash metal, Criminal, quienes realizarán una serie de presentaciones para conmemorar los 20 años del lanzamiento de su disco Dead Soul, segundo disco de la banda editado en 1987 y considerado el mejor de esta agrupación nacional. Recordemos que Criminal se encuentra en la actualidad radicada en Colchester, Inglaterra, y recientemente, el año 2016, lanzó al mercado su nuevo material, Fear Itself, estando en la actualidad integrada por Anton Reisenegger en voz y guitarra eléctrica, Sergio Klein en guitarra eléctrica, Zach O'Neill en la batería y Dan Begin en el bajo. El tour por los 20 años del disco Dead Soul comienza el 2 de diciembre en Curicó, el 3 de diciembre estarán en Calama, el 7 de diciembre en Talca, el 8 en Valdivia, el 9 en Talcahuano, el 10 en Pucón, el 15 en Santiago y el 16 cierran su gira en Chile en Valparaíso. Nosotros vamos precisamente a recordar de este disco del Dead Soul el tema Slime Master. Y siempre, hablando de recitales, vamos a seguir con bandas chilenas. El próximo 15 de diciembre en el Teatro Caupolicán está agendada la presentación de la banda de rock alternativo Haces Falsos, su último concierto del año. Recordemos que esta banda es oriunda de Santiago, fue formada en el año 2011, estando integrada por Cristóbal Briceño, Simón Sánchez, Martín del Real, Francisco Rojas y Daniel de la Fuente, teniendo la fecha 3 discos de estudio. Nosotros los vamos a recordar con el tema Estudiar y Trabajar, uno de sus más conocidos, del disco Juventud Americana del año 2012. Entonces, recordamos algunos de los conciertos que se vienen. Primero, el grupo thrash metal, con algunos tintes de death, Criminal, quienes en diciembre van a tener diversas presentaciones en nuestro país para celebrar los 20 años del lanzamiento de Dead Soul. El 2 de diciembre, recuerden, van a estar en Curicó. El 3 de diciembre van a estar en Calama, el 7 en Talca, el 8 en la ciudad de Valdivia, el 9 en Talcahuano, el 10 en Pucón, el 15 en Santiago y el 16 cierran esta gira en Valparaíso. Nosotros los vamos a recordar con el tema Slime Master, precisamente de este disco que vio la luz en 1997. Y luego recordamos otro de los conciertos de grupos chilenos, Haces Falsos, quienes el próximo 15 de diciembre van a estar presentándose en el Teatro Caupolicán. Lo recordamos con su tema Estudiar y Trabajar, de su primer disco, Juventud Americana, del año 2012. We burn, dry, left down. No soy y nunca seré un artista nacional. No te voy a revelar un frágil mundo interior. Solo te voy a sacudir. Corresponde ahora escuchar rock latinoamericano. En esta oportunidad vamos a escuchar primero una banda de El Salvador y luego una banda de México. Comenzamos con los salvadoreños de Los Red, R-E-D-D, banda de rock latino y ska, fundada en 1992 en la ciudad de San Salvador por los hermanos Diego y Luis Selva, estando en la actualidad compuesta por Diego Selva en el bajo, Luis Selva en el teclado, Mario Ortiz, Nelson Lobos, ambos en la voz, Ángel Hernández en la batería, Carlos El Gato Seco Cornejo en la guitarra, Juan José Larios en la trompeta, Rodrigo De León en el trombón, Héctor Mojica y Rodrigo Morán en las percusiones, contando a la fecha con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a recordar a esta banda con su disco La Venganza de los Red de 1997, con el tema Un Tipo Normal. Y luego vamos a escuchar algo de metal gótico proveniente de México con la banda Anavanta, agrupación formada en el Distrito Federal en el año 1997 por Duan Marí en la voz y Vlad Landeros en los teclados. Se le ha considerado como una de las bandas con mayor número de seguidores en lo que se denomina la escena oscura de México. Tienen 13 discos de estudio y actualmente están formadas por Duan Marí en voz, Fernando Sorquín en la batería, Mario de la Fuente en el bajo y Ulises Mac en guitarra. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco Letanías, capítulo prohibido, su tercer disco, la canción Sangre. Entonces, a continuación vamos a disfrutar de rock latinoamericano, de dos bandas de distintos países y también de distintos estilos. Primero, de El Salvador, Los Red, con su tema Un Tipo Normal de su disco La Venganza de los Red de 1997, y luego todo el metal gótico mexicano de Anavanta y su tema Sangre de su disco Letanías, capítulo prohibido. ¡Que lo disfruten! Lunes hay parcial. quiero ser un tipo normal. Y es que ya me cansé de ser un loser más. Quiero tocar guitarra, con muchas chicas bailar, llevarles en la noche serenata y en la playa cantar. Quiero ser un tipo normal. Y es que ya me cansé de ser un nerdo más. Quiero tocar guitarra, con mis amigos estar, irme esta noche de casa y en la playa cantar. Quiero tocar guitarra, con muchas chicas bailar, llevarles en la noche serenata y en la playa cantar. Sin respuesta, tantos golpes sin tiempo. llegó el momento de escuchar y conocer algo más de los grupos o solistas que están ya en la historia del rock. Comenzamos con una agrupación que se fundó en Canterbury, Inglaterra, en 1966. Me refiero a Soft Machine, la que algunos consideran como la agrupación que definió el llamado sonido Canterbury. A pesar de que tuvieron constantes cambios en su formación, la original fue con el guitarrista David Allen, el tecladista Mike Radcliffe, el cantante y bajista Kevin Ayers y el cantante y baterista Robert Wyatt. Su nombre proviene de la novela de William Burroughs, The Soft Machine, La Máquina Suave, de 1961. Esta agrupación derivó en varios estilos, como la psicodelia y el rock progresivo, para finalmente desembocar en el jazz fusión, siendo pioneros en los tres géneros. Ellos tienen 11 discos de estudio y nosotros vamos a recordar a esta banda con historia en el rock, con el tema Bone, que corresponde a su disco FIP, su quinto álbum de estudio, editado en 1972. Y luego escuchamos a otra banda con historia, The Runaways, grupo estadounidense de hard rock y punk compuesto exclusivamente por chicas en edad adolescente. Fue lanzado en los primeros años de la década de los 70 por el productor King Fowley. El grupo realizó giras por América y Japón, además del Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega, Bélgica, Francia, Suiza y Alemania. Tuvieron una carrera bastante corta, ya que el grupo se formó en 1975 y se disolvió en 1979, pero su carrera fue exitosa y tempestuosa. Tras su separación, varias de sus integrantes conocidas emprendieron carreras en solitario de forma muy exitosa, como Joan Jett, quien continuó desarrollando el rock and roll de las Runaways con un toque más radiable, y Lita Ford, quien emprendió una carrera en el hard rock. La banda llegó a producir 4 discos de estudio y nosotros la recordamos con el tema Cherry Bomb, de su disco debut llamado igual que la banda, The Runaways, editado en 1976. Entonces, recapitulando, escuchamos a dos grupos con historia dentro del rock and roll. Primero, Soft Machine, de quienes escuchamos el tema Bomb, que corresponde a su disco FIP, su quinto álbum de estudio editado en 1972. Y luego, una banda de mujeres adolescentes, The Runaways, de la cual saldrían grandes representantes del rock. La recordamos con el tema Cherry Bomb, de su disco debut, llamado igual que la banda, The Runaways, editado en 1976. Llegó el momento de la sección que hemos denominado el antes y el después, donde escuchamos un tema en su versión original y luego escuchamos un cover de alguna banda. El tema para hoy es Girl, You'll Be a Woman Soon. Esta canción es original del cantante, compositor, guitarrista, actor y productor estadounidense Neil Leslie Diamond, más conocido como Neil Diamond, quien en 1967 edita su segunda producción titulada Just For You, disco que fue bien recibido por la crítica. Posteriormente el grupo Urban Overkill, grupo de rock alternativo formado en Chicago, Illinois, Estados Unidos en 1986, tomó la canción y creó su versión, la que incluyó en su EP de 1992 titulado Stool. En esa oportunidad, Quentin Tarantino encontró precisamente este EP en una tienda de discos en Holanda. Le gustó tanto que la usó en una escena de Pulp Fiction, la película en que trabajaba en 1994. Esta cobertura alcanzó el éxito en varios países europeos, alcanzando el puesto 10 en Francia. Entonces, para hoy, en el antes y el después, vamos a escuchar dos versiones de la canción Girl, You'll Be a Woman Soon. Primero, la original, a cargo de Neil Diamond, que pertenece a su disco Just For You de 1967. Y luego vamos a escuchar el cover realizado por Urger Overkill, incluido en su EP de 1992 titulado Stool. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. Girl, you'll be a woman soon. Love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down. And I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Soon you'll need a man. I've been misunderstood for all of my life, but with the same girl just cuts like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they won't. Baby, I've done all I could. It's up to you. Girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Soon need a man. Oh, girl, you'll be your woman. Come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Soon you'll need a man. Soon you'll need a man. Your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Hemos llegado al final del programa y como siempre nos vamos con buena música. Pero antes les recordamos nuestro único medio de contacto, que es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Recuerden, para lo que quieran proponer, para, por ejemplo, si ustedes quieren poner grupos dentro del programa para que nosotros los toquemos, o grupos para los especiales que ya se vienen, lo pueden hacer a través del correo electrónico. Si tienes una banda y quieres que te programemos, también puedes hacerlo. Si tienes tocates y quieres que las avisemos, en fin, si quieres también hacer críticas o ideas o sugerencias para mejorar el programa, todo ello, o todo lo que se quiere, a través de este medio de contacto, que es el único medio de contacto que tenemos por ahora, que es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Nosotros nos despedimos revisando discos que fueron editados entre 1970 y 1980. Vamos a ir con dos que vieron la luz en 1977. Primero con un disco del gran músico y compositor británico David Bowie, el Duque Blanco, quien un 14 de octubre de ese año de 1977 lanzó al mercado su duodécimo trabajo, Héroes o Heroes, segunda entrega de su Berlin Trilogy, junto a Brian Eno, siendo las otras Love y Lodger. Héroes desarrolla el sonido de Low en una dirección más positiva. De los tres álbumes, es el que más se ajusta a la denominación de Berlín, siendo el único que se grabó allí íntegramente. El álbum es considerado por los críticos como uno de los mejores del artista, en parte gracias a la contribución del guitarrista Robert Fripp, quien voló desde Estados Unidos y grabó sus partes en un día. Nosotros vamos a recordar este disco escuchando precisamente la canción que da nombre al disco, Héroes, y que es una historia de amor entre dos personas que se conocen en el muro de Berlín. Y cerramos el programa de hoy con un disco con historia en el punk rock que salió al mercado un 28 de octubre de 1977. Me refiero a Never Mean the Bollocks, Here's the Sex Pistols, primer y único álbum de estudio de la banda de punk inglesa Sex Pistols. Este disco es una verdadera joya del rock y estuvo lleno de controversias. Por ejemplo, una de ellas fue las letras de Anarchy in the UK y God Save the Queen, así como el arte de portada de James Reid para el sencillo de esta última. Ambas canciones fueron marcadas como insultos a la sociedad civil y a la monarquía, y particularmente Good Save the Queen hacia la reina Isabel II. Ante esto, el vocalista Johnny Rotten y el guitarrista Steve Jones insistieron en afirmar que el ataque no era hacia la reina en particular, sino que hacia el gobierno británico en general. De cualquier manera, la controversia no hizo más que aumentar la venta del álbum. Otra canción que causó revuelo en el Reino Unido, perteneciente a este disco, fue Pretty Vacant. Sin embargo, en este caso no por su letra, sino por la peculiar pronunciación de Johnny Rotten en la palabra vacant, su exagerada acentuación en la sílaba can, emulando fonéticamente a la palabra can, un vulgarismo inglés para decir vagina. A pesar de las suspicacias, Rotten nunca admitió que esa haya sido su intención. Never Mind the Bollocks también marcó un punto de inflexión en el punk rock por la producción no musical. El productor Chris Thomas se esmeró en trabajar el sonido, clarificándolo y agregando guitarras a las grabaciones originales en lugar de lanzar el álbum con la música sin refinar, como era característico de los grupos del género. Esto causó cierto rechazo por parte de algunos sectores del mismo, aunque este disco le fue bastante bien. De este álbum, que ya está en la historia del rock and roll, vamos a escuchar un tema que también ya es un clásico, Anarchy in the UK. Bien, nos vamos entonces con dos grandes discos, ambos editados en 1977. Primero, con uno del gran David Bowie, del Duque Blanco, del disco Héroes. Escuchamos el tema que da nombre precisamente a esta producción. Y vamos a cerrar el programa de hoy con los revoltosos y grandes Sex Pistols, de su disco Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistol. Vamos a escuchar la clásica Anarchy in the UK. Nos despedimos entonces, nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.